Qué bueno el programa. El microcuento por Juan José Pano. Un placentero viaje por los ricos caminos de la literatura breve hispanoamericana. Trajimos un texto de Rodolfo Walsh que viene bien a propósito de los históricos juicios a los represores de la ESMA en la semana. Encontré en la Plaza Rivadavia un libro extraordinario de la editorial Jorge Álvarez de 1967, Los Diez Mandamientos, textos de Benedetti, Silvina Bullrich, García Márquez, Marta Lynch, Pedro Argambide, Mujica Lainez, Roa Bastos, David Viñas, Rodolfo Walsh. Cada uno de los cuentos está precedido por una especie de autobiografía. Es maravillosa la de Rodolfo Walsh. Ahí va. Me llaman Rodolfo Walsh. Cuando era chico, ese nombre no terminaba de convencerme. Pensaba que no me serviría, por ejemplo, para ser presidente de la República. Nací en Choel Echoel, que quiere decir corazón de palo. Me ha sido reprochado por varias mujeres. Mi vocación se despertó tempranamente. A los 8 años decidí ser aviador. Por una de esas confusiones, el que cumplió fue mi hermano. Supongo que a partir de ahí me quedé sin vocación y tuve muchos oficios. El más espectacular, limpiador de ventanas. El más humillante, lavacopas. El más burgués, comerciante de antigüedades. El más secreto, criptógrafo en Cuba. Mi padre era mayordomo de estancia, un transculturado al que los peones mestizos de Río Negro llamaban huelche. Tuvo 3er grado, pero sabía bolear avestruces y dejar el molde en la cancha de bochas. Su coraje físico sigue pareciéndome casi mitológico. Hablaba con los caballos. Uno lo mató en 1947 y otro nos dejó como única herencia. Tengo una hermana monja y 2 hijas laicas. Mi madre vivió en medio de cosas que no amaba, el campo, la pobreza. En su implacable resistencia resultó más valerosa y durable que mi padre. El mayor disgusto que le causo es no haber terminado mi profesorado en letras. Mis primeros esfuerzos literarios fueron satíricos, cuartetas alusivas a maestros y celadores de 6er grado. Cuando a los 17 años dejé el Nacional y entré en una oficina, la inspiración seguía viva, pero había perfeccionado el método. Ahora armaba sigilosos acrósticos. La idea más perturbadora de mi adolescencia fue ese chiste idiota de Rilke. Si usted piensa que puede vivir sin escribir, no debe escribir. Mi noviazgo con una muchacha que escribía incomparablemente mejor que yo me redujo a silencio durante 5 años. Mi primer libro fueron 3 novelas cortas en el género policial del que hoy abomino. Lo hice en 1 mes sin pensar en la literatura, aunque sí en la diversión y el dinero. Me callé durante 4 años más porque no me consideraba a la altura de nadie. Operación Masacre cambió mi vida. Haciéndola, comprendí que además de mis perplejidades íntimas, existía un amenazante mundo exterior. Me fui a Cuba. Asistí al nacimiento de un orden nuevo, contradictorio, a veces épico, a veces fastidioso. Volví, completé un nuevo silencio de 6 años. En 1964 decidí que, de todos mis oficios terrestres, el violento oficio de escritor era el que más me convenía. Un fragmento de este texto, de especie de autobiografía, de Rodolfo Walsh, escrito en 1967, una verdadera joyita. Hay cientos de textos como este en www.cuentosymas.com.ar, la página de los textos cortos. El microcuento pasa por Radio Nacional. Subite.